Si estás aburrido, prende la radio. Si no tienes amigos, prende la radio. Si tienes hambre y todavía falta para la cena, prende la radio. Ofrendas Urbana. Arte Occidental. Tu diente me habla. Muy bien, bueno, le vamos a dar la bienvenida a nuestro micro de Estudio Urbano mientras nos acompaña la música de Cortina de Baleu. ¿Cómo le va? Claudio Lombardo, primera vez aquí en Ofrendas Urbanas como enviado especial de Estudio Urbano. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, ¿usted? Muy bien, muy bien. La verdad que es un placer estar aquí en este programa y aparte haciendo el micro, ¿no?, de Estudio Urbano, que, bueno, tenemos el Conectar, que va a culminar el domingo, pero el Conectar ya empezó. Ajá, empezó con la serie de charlas, clínicas y talleres el lunes pasado y va a terminar mañana en nuestra sede. ¿No? ¿Qué es lo que está pasando un poco en Estudio Urbano? Curapaligüe 585 está pasando todo esto que nos va a contar ahora Claudio. Y gratis, chicos. Esto es muy importante. Así es. Bueno, la consigna de este año fue más o menos así, pensando siempre en el rock independiente, en el rock más que nada autogestivo, ¿no? Porque a veces lo independiente también se lo apropia alguien y terminan haciendo un festival independiente, ¿no? Y entonces me parece que lo más importante es decir autogestivo. ¿Qué es lo que pasa con la música? ¿Qué es lo que pasa con la comercialización de la música? Con esto de poder financiarse sus nuevos proyectos, etcétera. Y sobre esto generamos la pregunta, ¿qué es? ¿En qué pensamos? O sea, ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de voz? De esto, ¿no?, que está pasando en la música. Entonces, todos los talleres, las charlas tuvieron que ver con estas cosas y algunas cuestiones mucho más técnicas, ¿no? Por ejemplo, el lunes tuvimos 7 claves para difundir proyectos musicales en la era digital. El taller fue dado por un especialista en esto, que es Iván Moiseev, que ya nos había acompañado en otra serie de charlas que tuvimos. También tuvimos la optimización de grabaciones con tomas en estéreo combinadas, dada por Indio Gauron, y como invitado estuvo Ramón Masque, un tema muy específico para los músicos y para todos aquellos que quieren encarar sus grabaciones. También tuvimos artistas independientes con Gabo Ferro, Juana Chang y Patricia Pietrafesa, una charla muy interesante que tuvo que ver, bueno, con esto de la autogestión, ¿no? Poder financiarse o poder llevar adelante sus proyectos musicales. Herramientas libres para músicos independientes. Comenzamos el martes con este taller intensivo. Después una clínica de Hades, sin red, grabación y producción en vivo del dúo Ketra. Esto fue muy interesante porque nadie conocía el tema que iban a grabar en ese momento. Y tuvieron que improvisar los técnicos y todos los que vieron ahí cómo se hacía esta grabación en vivo de un tema que nadie conocía. O sea, no sabía cuáles eran los fuertes de este tema, que era lo importante. La verdad que todos los presentes salieron muy satisfechos, ¿no?, con este taller. Después tuvimos Indies en el Tiempo. Aquí hay una charla dada por Alfredo Rosso, alguien que sabe bastante de esto, y bueno, ya, como sabemos, lo venimos escuchando durante años y siempre es un placer. El miércoles 11 tuvimos Derechos de Autor, tips para músicos independientes, también cómo hacer tu idea un proyecto de financiación colectiva, un taller intensivo dado por Patricio Sabatini de Panal de Ideas, y Circuito Urbano, un encuentro con salas y espacios culturales, que es una de las patas, ¿no?, que tiene que ver con la difusión de la música y de las bandas independientes o autogestivas. Después tuvimos 10 discos que hay que escuchar antes de masterizar un disco, dada por Ezequiel Murphy. Parece algo trivial, ¿no? O sea, haber escuchado música, pero tocando los puntos fundamentales de lo que tiene que ver con la grabación en estudio, Ezequiel se basó en estas 10 piezas musicales emblemáticas como para mostrarle a la gente que concurrió las cosas a tener en cuenta y cómo resaltar lo mejor una banda. Hoy están en curso ya Prensa, Periodismo o Viceversa, pensando junto a la difusión de tu música. También se está gestando en este momento Producción Independiente y Políticas Públicas para la Música, y Grabando Memoriosamente. Y terminamos mañana con Clínicas de Grabación y Mezcla, luego Gestión y Desarrollo de Proyectos, Música en Vivo y Música autogestión, ¿no? O sea, se dan cuenta que el eje fundamental era esto. Te pido, Claudio, para las charlas de mañana, que nos digas los horarios, como para aquellos que se quieran acercar y que todavía no fueron a Estudio Urbano, bueno, que las puedan aprovechar. La clínica de grabación es de 12 a 20 horas, o sea que pueden, todavía hay algunos lugares, pueden anotarse. ¿Esto es vía mail? O vas directamente y te anotas. Yo diría que más que nada traten de conseguir su lugar en estas últimas horas del día. Y si no, mañana, bueno, son 8 horas en las que pueden ir. Yo creo que algún lugarcito siempre nos vamos a hacer. Bien. No van a estar todas las personas las 8 horas, van a ir por tandas, no ingresando. Ahí va. Si querés conseguir tu lugar, podés escribir un mail a estudiourbanogcba, con B larga, como gobierno de la ciudad de Buenos Aires, @gmail.com, y te inscribís directamente por correo electrónico. Cualquier duda, los teléfonos de Estudio Urbano son 4633-9197, 4633-8932. Te digo que de 18 a 21 también tenés el taller intensivo de gestión y desarrollo de proyectos, música en vivo, y de 19 a 21 una charla abierta, música y autogestión. Esto va a estar muy interesante, se va a debatir, se van a exponer diferentes puntos de vista, así que les aconsejamos aprovechar este último día del conectar de talleres, de charlas y clínicas. Bien, y ahora la gran fiesta. La gran fiesta que va a ser sábado y domingo, porque vamos a cerrar con un recital de música en vivo en el Parque Centenario, en el anfiteatro más específicamente, en el anfiteatro Eva Perón. El sábado 14 van a estar Nahuel Briones, Valeu, la familia de Ukeleles, y cerrando la jornada julio y agosto. Entre actuación y actuación se va a estar presentando Félix San Martín, que nos va a presentar un poquito de su música en el cambio de escenario, para que, digamos, esto va a ser música continuada, no se va a detener nunca, así que los esperamos bien temprano a partir sin escalas. Sin escalas, exactamente. Así que, bueno. Perdón, ¿a partir de qué hora es? Desde las 17. Igualmente va a haber feria, va a haber lutería, va a haber artículos que tienen que ver con la música, disquería, así que les aconsejamos llegar un par de horas antes para disfrutar un poquitito de lo que va a ser esta gran fiesta de Estudio Urbano, que es el Conectar, como todos los años, y cada vez mejorando, ¿no? O sea, creo que en esta ocasión tenemos un crecimiento con respecto a las anteriores. Y de las que van a actuar el sábado, tenemos aquí a Valeu, personificado en Julián, y Eduardo, a quienes ya saludamos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos. Hola, gracias. Bueno, queremos saber más o menos una breve historia de Valeu, cuándo se conformaron, cómo es la música. Bueno, Valeu viene desde el 2009. En ese entonces éramos un trío, donde estaba yo, que soy Julián Samt, Clara Besfamil y Nico Croci, conocido como El Equeco. En ese trío hicimos el disco Ciertos Pájaros, que es el disco que se puede encontrar fácilmente en internet. En Facebook, Valeu, está el disco. Que está sonando, está sonando en este momento. Está sonando de fondo. Bueno, y después de haber hecho ese disco, nos tomamos un tiempo para armar los demos de lo que iba a ser el segundo, o va a ser dentro de poco el segundo. Y nos dimos cuenta que teníamos ganas de buscar una banda un poco más grande. Entonces lo convocamos a Eduardo Baeza, acá a mi izquierda, bajista, multiinstrumentista, capo total. También Leandro Pasos en batería, y a Yura, de Yura y los Monos en Trance, como guitarrista. Y entonces, bueno, armamos un quinteto. Uno se bajó de la banda, bueno, quedamos 5. Y estamos trabajando hace ya un año con los temas nuevos, con una sonoridad bastante, creo que sorprendente para los que nos venían escuchando, bastante diferente, y que estamos muy contentos, ¿no? Porque fue lo que queríamos, digamos, estamos pudiendo hacer lo que teníamos ganas de hacer. Y bueno, eso, estrenando este nuevo formato, explorándolo, ¿no? Los temas en la sala de ensayo nos están llevando bastante tiempo, pero muy contentos, ¿no? Bastante tiempo en el sentido de encontrarle lo que ya estábamos, digamos, como que nos corrimos del lugar donde ya nos salían fácil las cosas y nos metimos en un embrollo. Ahí pero está, un embrollo que está saliendo bueno. Y queremos saber vos, Eduardo, cómo te sentiste cuando ingresaste a esta formación de Valeu. Bien, che, querido, aceptado, tal como soy. Nada, yo en realidad Juli me lo propuso, yo estaba de viaje, lo vivimos medio por mail, yo decía, no sé, mira que tengo un montón de cosas, no sé, a mí me gustaba mucho el grupo igual, lo vi antes en Trío, me encantó, nada, cuando él me lo propuso, quedé bastante sorprendido, la verdad que no me lo esperaba. Nada, después nos pusimos a ensayar y la verdad que, nada, todo va saliendo muy bien, ¿viste? Siempre con esta búsqueda un poco que tenía Baleu, a pesar de que ahora está como mucho más enchufado que antes, porque hay un bajo eléctrico, hay una batería electrónica también, guitarras eléctricas. Como que se conserva todavía algo importante que es buscar el timbre, ¿no? El sonido. Y bueno, seguramente vamos a escuchar el sábado algo del material nuevo, ¿no? Que están preparando. Todo, bien. Mezclita. Sí, bueno, están los temas viejos, lo que pasa es que ya pasados por el tamiz de esta nueva formación. De este nuevo encare, claro. Ya está sonando todo bastante distinto. Bueno, vamos a pasar entonces el tema que trajiste, ¿lo presentás? Sí, Ropero Automático, del disco Ciertos Pájaros, y bueno, ahí va. Vale. Puedo ser lo que quiero ser. Si tan solo la vida me corre, puedo sangrar por la herida, ser canal servicial al servicio de la humanidad. Y la pregunta queda en el tintero, de lo que será ser seguro, seguro que no me puedo ocultar. Y para que puedas ver todo lo que tengo. Tengo una respuesta rápida, mi ego, puedo sangrar por la herida, ser canal servicial al servicio de la humanidad. Sangrar por la herida, ser canal servicial al servicio de la humanidad. Sangrar por la herida, ser canal servicial al servicio de la humanidad. Sangrar por la herida, ser canal servicial al servicio de la humanidad. Puedo ser lo que quiero ser. Si tan solo la vida me corre, puedo sangrar por la herida, ser canal servicial al servicio de la humanidad. Y la pregunta queda en el tintero, de lo que será ser seguro, seguro que no me puedo ocultar. Y para que puedas ver, puedas ser todo lo que tengo. Tengo una respuesta rápida, mi ego, puedo sangrar por la herida, ser canal servicial al servicio de la humanidad. Sangrar por la herida, ser canal servicial al servicio de la humanidad. Sangrar por la herida, ser canal servicial al servicio de la humanidad. Sangrar por la herida, ser canal servicial al servicio de la humanidad. Estábamos escuchando Ropero Automático, de la primera placa discográfica de Baleu, que va a estar presentando su último material, o sea, su segunda placa, de una formación ampliada, como bien nos contaba un poco Julián y también nos acotaba Eduardo, de la formación de Baleu, que se va a presentar el sábado 14 de diciembre. Una preguntita para finalizar esta entrevista. ¿Cómo se sienten ustedes llevando este proyecto adelante y con qué trabas se encuentran y cómo las deben solucionar, o sea, básicamente? Sentirme me siento muy bien, me encanta el grupo, soy feliz haciéndolo. ¿Con qué trabas? De todo tipo, digamos. Yo creo que empezando por las propias, de las inseguridades que a partir de que uno va desarrollando el proyecto, que uno dice, esto va a salir, no sé qué. Después, muchas veces la paciencia y el tiempo hace que demuestra que con trabajo se va armando todo cuando uno más o menos puede establecer un objetivo. Y después, las trabas que conocemos todos, ¿no? O sea, está complicado tocar, que el balance económico entre lo que uno quiere cobrar, digamos, lo que el público puede pagar y eso se pueda genere un saldo a favor, digamos, no siempre es tan fácil que eso sea. O por lo menos no pérdida. Eso, ¿no? Pero aprendiendo todo el tiempo cómo trabajar. Siempre yo digo que me encantaría que los músicos recuperemos el sindicato de músicos, porque creo que es la única forma de que podamos mejorar esas condiciones. Pero bueno, después. Así es. Bueno, le agradecemos a Julián y también a este Eduardo, ¿verdad? Un chivito. Sí, dale. Nosotros, para los que no puedan venir el sábado, también mañana vamos a estar tocando en el Matienzo, junto a la Filarmónica Cósmica y la Nube Mágica. Por supuesto, esto sí con entrada, o sea, los que no tengan para pagar la entrada pueden ir el sábado. Pero bueno, eso. La dirección. Estamos del Matienzo, Springles y Córdoba. Exactamente. Muy bien, acá, muy cerquita de acá. Entre Estado de Israel, Córdoba. Ahí está. Sobre Springles. Se van a tomar una copa a la tribu y se van después para ahí derechito. Vamos ahora directamente a una comunicación telefónica porque nos apremia un poco el tiempo. Estamos hablando con Santiago Adano de Julio Agosto, que va a ser la banda que va a cerrar el primer día del Festival de Conectar, que vamos a hacer en el Parque Centenario, más propiamente en el Anfiteatro Eva Perón. ¿Qué tal, Santiago, Claudio, Verónica? Te estamos saludando aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo van? Muy bien, muy bien. Bueno, le contamos un poquitito, brevemente, la historia de Julio y Agosto, ¿no? Banda nacida ya por el 2006, ¿puede ser? Sí. ¿Quieren que les cuente yo un poquito? ¿No? Sí, un poquitito, así, bueno, porque sabemos, bueno, el primer disco que llevó bastante tiempo acá, lo mismo llevó que mucho tiempo. También lo que pasó fue que por ahí ahora, de más grande, armar un proyecto tiene como una cosa siempre más sólida desde el principio y lo pensás como algo que querés que dé frutos, y que se mueva y tener discos y todo. Y en aquel momento, cuando arrancamos, empezamos primero con Marcelo, el contrabajista. Nos conocimos y el primer día ya fuimos a la casa de él y él me contó que tocaba, yo le dije que tocaba y empezamos. El primer día que nos conocimos ya yo tenía una canción ahí medio verde en la cabeza y la empezamos a tocar un poco y pasó el tiempo y nos fuimos haciendo amigos mientras armábamos la banda. Entonces por mucho tiempo no había nada muy concreto, de hecho algo que solemos contar es que primero hubo un fotolog con dibujos que hacía él y boludeces que subíamos mucho tiempo antes de que hubiera una canción cerrada. De hecho, el fotógrafo todavía está vivo. Bueno, una formación bastante numerosa, ¿no? Estás vos en guitarra, vos y ukelele, junto a Miguel Canevari. Marcelo Canevari está en contrabajo, Juan Buenuome en cajón, Luciana Cunio en violín, Guido Gromatzin en violín, Leandro Aspis en trombón y voz, y Juan López Peña en cajón. En realidad, hoy por hoy, Juan López Peña toca el cajón y Juan Buenuome se fue de la banda este año. Ah, mira vos. Es una fiera, Juancito se toca todo, pero era del ala académica de la banda, es historiador, investiga y fue padre hace poco y ya hace rato que medio que venía anunciando que iba a abrir su búsqueda y nada, lo despedimos con mucho cariño, pero entró Juan a... Contanos un poquitito sobre el primer disco que costó bastante, ¿no? 11 meses, ¿le llevó más o menos? Y llevamos mucho tiempo de grabación. Nosotros, a veces me pasa a mí con otros proyectos que los discos tardan mucho en grabarse porque en el medio hay mucho tiempo muerto. Este disco nos llevó mucho, primero porque fue mucho trabajo real, así mucho de grabación, tiempo real de estar en el estudio. Nos lo tomamos, como era el primero, también nos lo mandamos de una manera, nos lo tomamos como muy a pecho, ¿viste? Como laburamos muy fino y también teníamos muy poca experiencia en el estudio, así que tardó. Y después se complicó un poco por un temita que tenía una letra de un artista que nos gusta en español, que nos costó incluir porque había que contactar a EMI Argentina, que ellos contactaran a EMI España y se tomaron su tiempo. Así que estuvo durante un tiempo muerto por eso, pero sí, fueron 11 meses de mucho laburo. Bueno, entonces sabemos que van a estar cerrando el sábado, a partir de las 19:30 aproximadamente, se van a estar presentando en el anfiteatro del Parque Centenario. Los esperamos ese sábado, le aclaramos a toda la gente que la entrada es libre y gratuita, y nos vamos con un poquitito de la música que vamos a escuchar ese día de parte de Julio Agosto. Dale. Chau, un abrazo. se escapa del silencio. Y ya tenemos otra de las bandas que va a estar presentándose en el Conectar 2013 en el Parque Centenario, en el Anfiteatro Eva Perón. El domingo van a actuar Tumbamones, Rumbo Tumba, Tita Prim, La Todo Mal Orquesta y la Orquesta Popular Zambomba. Y ya estamos con dos de los integrantes de Tumbamores. Estamos con Pepe Dillon y con Diego Seller. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo te va? No, muy bien, muy bien. La verdad que muy bien. Estuve escuchando el disco de ustedes también. Ahora lo estamos poniendo algún temita ahí por lo bajo. Después nos vamos a repetir seguramente con un tema. Un poquitito, un breve resumen de la historia de Tumbamores. Tumbamores, y hace rato que venimos arrastrando el poncho de hace más o menos 8 o 9 años. Muchas formaciones. Bastantes cambios. Cambios también de repertorio, de instrumentación. Y acá arrancamos bastante con los boleros y terminamos fiesteros con la cumbia. Cumbia salsa. Más livianos. Creo que en vez de tanto drama era una cuestión de airear un poco. ¿Y cómo se siente con este pequeño cambio que han realizado? Bien. Muy bien, porque la gente baila cada vez que nos presentamos, se arma el baile, haya poca, mucha gente. Y está buenísimo eso, ¿no? Es una energía que está bárbara. Es la vuelta del público, ¿no? Claro. Diego, aparte del bajo, es el diseñador gráfico de la banda. Sí, sí, sí. Bueno, acá tenemos un claro ejemplo, ¿no? Del proyecto autogestivo, de esto que tanto nos interesa en Estudio Urbano, ¿no? De fomentar y de sacar a la luz, principalmente. Sí, yo hago diseño gráfico, pero, por ejemplo, Diego, el percusionista Diego Banini, tiene estudio de grabación y... Hemos grabado, es técnico, y también grabamos ahí. A veces opera cuando podemos, él siempre da una mano bastante importante en el sonido, aunque opere otro. Y bueno, ella tiene sus cajas también, y llevamos equipos. Y cada uno hace un extra siempre. Estábamos hablando de Diego Guanini. No, Diego Guanini. Guanini. Sí, perfectamente, sí. En la percusión. José Luis Piccinini en guitarra. El también maestro. Conforman ahora Tumbamores. Ese es el que más sabe. Y Yanina Reynoso en acordeón. Se puede bajar el stand-up play, ¿no? Sí. De sí. tumbamores.bandcamp.com. Exacto. Así que lo googlean y lo pueden encontrar ahí. ¿Qué nos van a estar presentando el domingo ustedes? Y un poco lo que venimos definiéndonos, que son versiones de cumbias, versiones de canciones hechas cumbias. Por ejemplo, un trigal de Sandro hecho cumbia, la macorina que cantaba Chavela Vargas toda desgarrada, bueno, hecha cumbia colombiana. Muy bueno. Entonces es como, bueno, atravesarlo por otro lado, ¿no? A los temas. Sí. Y bailables. Claro, bueno, claro. Ustedes creo que abren el domingo, ¿no? A las 17 horas, o sea... Remarla. Es... Hay que llevar mucha agua mineral para tirarse arriba, más que para todo. Se presenta como una jornada calurosa del domingo, pero qué mejor que empezar bailando en las cumbias, ¿no? Bien, sí. Mucho árbol en el Parque Centenario, se banca. Cumbia, Caribe... ¿Qué más queremos? Ya estamos en un poco de tropical sonido. Acá en Buenos Aires, así que... Así es, bueno, entonces les agradecemos mucho esta pequeña meseta. Como sabrán, esto es un micro nada más que tenemos aquí en el programa Ofrendas Urbanas, pero no queríamos dejar de perder esta ocasión de haber conectado con los músicos directamente, con ustedes de Tumbamones, con los de Baleu, también con los de Julio y Agosto en la entrevista telefónica. Y les recordamos que el Conectar 2013 va a cerrar sábado y domingo con un gran festival de música en vivo, el sábado con Nahuel Briones, Félix San Martín, Baleu, la familia Duque Leles y Julio y Agosto, y el domingo 15 desde las 17 con Tumbamores, Rumbo Tumba, Tita Print, La Todo Mal Orquesta y la Orquesta Popular Zambomba. Por supuesto, ambos días lleguen un poquitito antes porque hay feria y va a haber algunas que otras cosas como para hacer ahí, algunas cositas para comprar, para comer, y feria de lutería si alguno se quiere llevar algún instrumento. Les agradecemos mucho y nos despedimos con un tema de ustedes. Vale, bárbaro, gracias. Ofrendas urbanas.